evangelista Nelson Ortiz y su ministerio Guerrero de Dios Sonriendo en Medio de la Prueba Incorporado presentan el programa Dios es tu fortaleza. Te damos gracias, Dios, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, Señor. En estos momentos te presento este programa, Dios amado, a que tú, Señor, hagas el trabajo de hablar a la vida que nos estás escuchando hoy en esta noche, Dios. Gracias, Dios mío, por los hermanos que siempre se conectan, que están ahí siempre, Dios mío, escuchando esas poderosas palabras, Dios amado, que caen del cielo, Dios. Palabra que alimenta, palabra que sana, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Te pido que hoy hable en esta noche, Dios, rompa cadena. Gracias te damos, toda la gloria y toda la honra es tuya, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, Dios bendiga la audiencia de manera especial. Dios bendiga a cada amigo, pastor, evangelista, ministro del Señor que siempre se conectan aquí. Gloria al Señor, este es el amigo, gloria al Señor, el evangelista Nelson Ortiz, de la iglesia Esperando tu Señal, donde pastorea a mi pastora Marilu Burgo y Carlos Mercado. Un saludo a mis pastores. Estamos ubicados frente al presidio Oso Blanco allí en Villanevares. Saludamos a la iglesia de manera especial. Gloria al Señor. Conmigo anda también, gloria al Señor, aleluya. Está mi amada esposa por ahí en los estudios. Gloria al Señor, al ladito mío, Yamil Camota. Gloria al Señor, me dijo, no te atrevas, gloria al Señor, a enseñarme las cámaras. Lávalo, pero está ahí al ladito. Gloria al Señor. Ahí está. Gloria al Señor. Así que, amado, gloria al Señor. Dios bendiga a cada amigo que nos escucha, de verdad, aquí en el programa Dios tu Fortaleza, donde verdaderamente Dios la fortaleza, Dios da la fuerza, Dios es el que levanta, amigo. Gloria al Señor. Y de verdad, estamos contentos, gloria al Señor, porque ya este sábado, escúchame bien antes de predicar la poderosa palabra, ya este sábado 22 de marzo, ¿qué va a suceder? Bueno, vamos a estar allí repartiendo comida a las personas sin techo, donde gloria al Señor está los deambulantes, gloria al Señor allí. Vamos a estar en Trujillo Alto, debajo del puente, gloria al Señor, llevándole comida a los deambulantes, aleluya, recortándolo. ¿Qué no vamos a hacer allí, amado? Gloria al Señor, ya la gente está motivada, la gente está activada, los guerreros están activados, ya gloria al Señor, el grupo, gloria al Señor, aleluya, de trabajo de nuestra iglesia, ya están activados. Hoy estuvimos en una reunión, gloria al Señor, en nuestra iglesia, hablando sobre eso, amado. ¿Por qué? Porque ya este sábado, 22 de marzo, vamos a estar allí, todo aquel, escúcheme bien, todo aquel que quiera unirse en esta actividad, gloria al Señor, esto no lo hacemos para nosotros, esto lo hacemos para que Dios se glorifique en ellos. ¿Por qué? Porque ellos necesitan, gloria al Señor, de nuestro amor, necesitan, aleluya, que les prediquen, gloria al Señor, que les dé un abrazo, que vayan allí, le lleve ropa. Ese es el verdadero evangelio, alma mía adora a Dios, de llegar, estar allí, gloria al Señor, y llevarle comida, persona, gloria al Señor, que yo sé que Dios se va a glorificar el 22 de marzo. Si tú, gloria al Señor, quieres unirte con nosotros o quieres donar algo, gloria al Señor amado, nos puedes buscar en Facebook en Nelson Ortiz, gloria al Señor, Nelson Ortiz, ahí nos consigue, gloria al Señor, allí, ahí, gloria al Señor, nos puede enviarle un mensaje. ¿Dónde va a ser? Bueno, primero, vamos a estar desde las 10:30 allí, ya desde las 10:30 esperando a los hermanos de reunirnos allí en la iglesia. ¿Dónde es? Gloria al Señor, allí, como dije ahorita, gloria al Señor, en la iglesia Esperando tu Señal, de mi pastor Marilu Burgo y Carlos Mercado. Vamos a estar allí, gloria al Señor, reuniéndonos en frente al presidioso blanco, donde está Villanevares, gloria al Señor, ahí, alma mía adora a Dios, centro médico, gloria al Señor, y ahí, en la luz a la mano izquierda y frente, aleluya, la cárcel, ahí vamos a estar, gloria al Señor, reuniéndonos los hermanos para poder arrancar a Trujillo Alto, gloria al Señor, a repartir comida a las personas sin techo, deambulante, amado, donde sabemos, de verdad, donde sabemos que Dios se va a glorificar de gran manera. Están invitados, amado, gloria al Señor. Esto no es para mí, esto no es para el evangelista Juan, no, esto es para Dios, amado, porque sabemos que allí va a haber sanidad, allí va a haber liberación, allí Dios se va a glorificar a través de la comida. Allí, ¿qué no Dios, qué Dios va a hacer, amado? ¿Qué? Aleluya, milagro, amado. ¿Por qué? Porque es el Dios que nosotros le servimos, el Dios que hace milagro, amado. Así que están invitados. Amén, gloria al Señor también. para escucharnos, amados. Si no puede, gloria al Señor ahí, el 716-748-0172. 716-748-0172. También nos puedes escuchar ahí, como si fuera a llamar para allá afuera, amado. Pero ahí nos escucha, gloria al Señor, aleluya. Si no, nos puedes ver ahí en internet, gloria al Señor. Así que, amado, estamos contentos porque de verdad esta actividad, gloria al Señor, me lleva ansioso de llegar ya el sábado, de llevarle la comida, gloria al Señor, aleluya, a las personas, gloria al Señor, que necesita de nosotros. También, amado, gloria al Señor, estamos orando. Todo el mundo sabe, ya eso está corriendo por las redes, por los televisores, por nuestro hermano Alessi Hernández, Raúl Alessi Hernández, donde sabemos que, mira, ya la gente, gloria al Señor, está aportando, están, gloria al Señor, apoyando a nuestro hermano Alessi. Amado, gloria al Señor, siga ahí ayudando a nuestro hermano Alessi. Necesita de ti, gloria al Señor, aleluya. Sabemos, gloria al Señor, que Dios ya se glorificó, Dios sanó, pero gloria al Señor, alma mía, adora a Dios. Yo sé que ya, alma mía, a través, gloria al Señor, de ti, de tu ayuda, gloria al Señor, aleluya, puede ayudar a nuestro hermano Raúl Alessi ahí, gloria al Señor, que todo aquel que quiera aportar, gloria al Señor, en su página de Facebook, gloria al Señor, está en el nombre Raúl Alessi Hernández, ahí tiene un número, gloria al Señor, de su cuenta, y ahí puede enviar, gloria al Señor, el dinero para poder ayudarle, gloria al Señor, para la operación que se va a hacer allá afuera, amado. Así que, amado, le creemos a un Dios vivo, creemos que los enfermos se sanan, creemos que Dios va a hacer cosas grandes, el cáncer se va, el SIDA se va, yo le creo a un Dios poderoso. Así que, amado, gloria al Señor, aleluya, seguimos, aleluya, haciendo el trabajo de Dios. Bueno, excusamos también al evangelista José Melesio, aleluya, y si nos estás escuchando, que nos llame en la línea, ahí en 787-444-9981, y va a estar con nosotros aquí con unos hermanos, pero no sé si ha llegado por ahí. Llegó, amén, gloria al Señor, qué bueno, gloria al Señor. Ahora mismo estaba hablando de Melesio, pero qué bueno, gloria al Señor, porque vamos a tener el evangelista José Melesio, vamos a tener, aleluya, a Luis Gazú, gloria al Señor, vamos a tener a Antonio, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque este miércoles, gloria al Señor, aleluya, va a comenzar un programa nuevo aquí en Como Llama de Fuego a Tu Vida, gloria al Señor, donde, aleluya, se llamará el programa Gedeones. Alábalo, que Dios es bueno, aleluya. En desarrollo, Gedeones en desarrollo, donde, gloria al Señor, caballero de unción, caballeros que están dispuestos, gloria al Señor, que dice, yo soy Gedeón, aleluya, de unción, de poder. Y el miércoles, gloria al Señor, aleluya, de 9 a 10 va a estar el programa, gloria al Señor, Gedeones en desarrollo, con el evangelista José Melesio, Antonio, gloria al Señor, nuestro hermano, y Luis Gazú. Alma mía, adora a Dios. Así que yo no sé si ya Melesio está por ahí, que ya vayan pasando los muchachos. Amén, gloria al Señor. Antes de comenzar, gloria al Señor, el programa, aleluya, digo, el mensaje, gloria al Señor, aleluya, vamos a hacer una oración para comenzar, gloria al Señor, con el mensaje que Dios tiene en esta noche. Gracias, Señor, te damos, Dios, gracias por los hermanos, gracias porque sabemos que tú te vas a glorificar de manera especial. Gracias, Padre amado, porque yo sé que tu palabra va a hablar, va a impactar a los corazones. Tú vas a hacer cosas grandes, tú vas a hacer cosas poderosas en el nombre de Jesús. Si hay alguien aquí triste, Dios mío, llévate la tristeza en el nombre poderoso de Jesús. Tú eres el Dios que sana, tú eres el Dios que, alma mía, adora a Dios, hace las cosas grandes y poderosas. Porque tú, Dios amado, por tu sangre, nosotros fuimos curados, Dios. Fuimos, aleluya, comprados. Fuimos, Dios mío, Padre, liberados. ¿Por qué? Porque tú eres el Dios poderoso. Aunque todo el mundo, gloria al Señor, Satanás pensaba que ya, aleluya, se murió, aleluya, Jesús, mentira, porque al tercer día tú resucitaste, gloria al Señor, le quitaste la llave a Satanás, aleluya, y sabemos, Dios mío, aleluya, que somos Gedeones, somos guerreros de Dios, somos, aleluya, siervos de Dios, siervos que le creemos a Dios, siervos que vamos a ver la bendición de Dios, vamos a ver la promesa cumplirse, Dios. Gracias, Señor, habla en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús, amén. Amén. Antes, gloria al Señor, que se preparen los muchachos que están ahí en el estudio. Vamos a leer la poderosa palabra, gloria al Señor, una palabra que, aleluya, marcó a mi vida, gloria al Señor, aleluya. La estaba predicando, el saludo también ahí, la iglesia Ovejas Rescatando Ovejas Perdidas y Heridas, gloria al Señor, el pastor Rodolfo Ponce y su amada esposa Yelisa, aleluya, Ponce, gloria al Señor, que estuvimos ahí el domingo por la mañana predicando allí. Dios se glorificó. Y yo quiero traer nuevamente, gloria al Señor, este mensaje aquí. ¿Por qué? Porque este mensaje es algo poderoso. Este mensaje, gloria al Señor, es algo tremendo. También nuestra joven, gloria al Señor, Carla Mercado, también lo llevó junto con Miriam Yeli Hernández, gloria, García, gloria al Señor, aleluya. Y de verdad, eso fue tremendo en nuestra iglesia también. Hoy yo quiero, aleluya, que tú sepas, aleluya, que si tú no vas, aleluya, en el mal profundo, gloria al Señor, no vas a encontrar nada. ¿Sabes por qué, amado? Porque mucha gente quiere estar en la orilla, mucha gente quiere estar en lo poco, mucha gente, gloria al Señor, se conforma en lo poco. Pero si tú vas al mal profundo a buscar, aleluya, algo, ay, es que yo siento una presencia poderosa, porque es momento de que vaya ese mal, aleluya. Boga mal adentro, alaba lo que Dios es bueno. Tienes que bogar mal adentro. Si tú no bogas más adentro, no vas a ver la bendición, no vas a ver cómo Dios va a trabajar contigo. Así que en esta noche, amado, vamos a buscar en la palabra, en Lucas capítulo 5, aleluya, capítulo 5, Lucas capítulo 5, y dice la poderosa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. El versículo 4 dice: cuando terminó de hablar, dijo Simón: boga mal adentro y echar vuestras redes para pescar. Dice el 5: respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y enviándolo ellos, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señal a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarle. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Viendo esto, Simón Pedro, escúchame bien, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por las pescas que había hecho, el temor se había apoderado de él y todo lo que estaba con él. Y así mismo de Jacob y Juan, hijo de Zebedeo, que era compañero de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora será pescador de hombre. ¡Wow! ¡Qué poderosa palabra de Dios! O sea, que ya no vas a ser, gloria al Señor, un pescador de peces, sino vas a ser un pescador de hombres. O sea, que, aleluya, Dios te llamó para que tú comiences a pescar, aleluya, las cosas que se están perdiendo, que se están perdiendo las vidas. Que lo que vamos a hacer el 22 de marzo, vamos a pescar vida en ese lugar para que se conviertan a Cristo, sabiendo que Dios va a hacer cosas grandes, sabiendo que Dios se va a glorificar, sabiendo que Dios, aleluya, va a impactar con la poderosa palabra. No solamente es, aleluya, vender vender nada, gloria al Señor, porque allí no se vende nada, gloria al Señor. Allí vamos a dar comida, pero vamos a dar algo más grande que la comida, que se llama Jesús de Nazaret, el poderoso, aleluya, el que nunca ha perdido una batalla. Alábalo. Y en esta noche, gloria al Señor, quiero hablar de Simón. Simón, un hombre, gloria al Señor, aleluya, que era tremendo pescador. Un hombre, gloria al Señor, aleluya, que fue en esos momentos, dice la palabra, que aconteció estando Jesús junto al lago de Genezaret. Él estaba en ese lugar, gloria al Señor, mirando estas dos barcas, mirando cómo Simón, gloria al Señor, aleluya, estaba, aleluya, tratando de pescar, estaba tratando de buscar la bendición. Mucha gente hoy en día, aleluya, está tratando, gloria al Señor, de buscar la bendición y no ve nada. Mucha gente hoy en día, gloria al Señor, está peleando por esa bendición y no está viendo nada. ¿Por qué? Porque le hace falta a alguien que le dirija el paso. Alaba lo que Dios es bueno. Le hace falta que le dirija el paso, porque si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Si Dios está contigo, Dios va a dirigir tus pasos. Alábalo, que Dios es bueno. 444-9981. Ese es, aleluya, la línea que respira vida, amado. Gloria al Señor, nos puedes llamar o si no, enviar tu mensaje ahí en el chat. Y vamos a orar por ti, amado. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios se va a glorificar. Envíanos tu mensaje, envíanos tu petición. Queremos orar por ti. Pero ¿qué pasa, amado? Jesús se dio cuenta de lo que estaba sucediendo en aquel lugar. Gloria al Señor, sabe que Dios se da cuenta, aleluya, sabe lo que tú estás pasando en esta noche. A lo mejor tú estás tirando las redes, a lo mejor tú estás tirando algo muy mal, y Dios en esta noche te dice: ¿sabe qué, hijo mío, hija mía? Aleluya, estás haciendo las cosas mal. Es momento de que tú tires las redes bajo mi palabra. Qué bueno, gloria al Señor, aleluya. Es momento de que tú tires las redes donde yo te diga, porque cuando, aleluya, te diga que la tires en el lugar que yo quiero, vas a ver la bendición. O sea, hoy es bendición, hoy hay gloria para tu vida, hoy hay gloria para tu familia, hoy hay gloria para ti. Escúchalo bien, amigo que me escucha. Dios es bueno. Pero ¿qué pasa, amado? Simón Dice la palabra, gloria al Señor, aleluya, que Simón comenzó a decir, pero que, adiós, pero si yo llevo mucho tiempo pescando aquí, gloria al Señor, y no encuentro nada, como el maestro me va a decir dónde tengo que tirar las redes. Gente, Antonio, gloria al Señor, gente que no se dejan dirigir por Dios, gente, gloria al Señor, aleluya, sabiendo que Dios quiere que tú camines en ese lugar, aleluya, no le hacen caso a Dios. Si Dios te dice camina por la derecha, camina, porque hay bendición para tu vida, aleluya. Gente, gloria al Señor, ignorando la voz de Dios, gente, gloria al Señor, ignorando lo que Dios quiere para ti. ¿Sabes qué? Dios te está diciendo, boga más adentro, porque ahí vas a encontrar la bendición. Boga más adentro, porque vas a encontrar mi gloria. Alábalo, que Dios es bueno. Envíanos tu mensaje, queremos orar por ti. Gloria al Señor, sabemos que Dios va a hacer cosas grandes. Sabemos que Dios se va a glorificar. Sabemos, gloria al Señor, aleluya, que Dios, aleluya, te va a decir el momento, aleluya, el camino indicado para que tú camines, para que tú vayas allí. Gloria al Señor, ya no es momento de que esté en la orilla. No es momento, gloria al Señor, que esté en la orilla. Es momento, gloria al Señor, que vaya más allá del mal. Alábalo. Y empiezan a decir, wow, irme mal hondo, de verdad no sé nadar. Irme a donde lo profundo, gloria al Señor, no me atrevo. ¿Y si me ahogo? Gente, gloria al Señor, aleluya, que tienen duda. Gente, gloria al Señor, aleluya, que dice, ¿sabes qué? No lo voy a lograr. ¿Sabes qué? Gloria al Señor, voy a seguir así. ¿Sabes qué? Gloria al Señor, si bogo mal adentro, me voy a ahogar. ¿Sabes qué? Si Dios te dice que boga mal adentro, es que algo va a suceder en tu vida. ¿Qué es lo que va a suceder? Un milagro en tu vida. Un milagro para tu familia. Un milagro para tus finanzas. Hello, alábalo, que Dios es bueno. Un milagro para tu matrimonio. Un milagro, aleluya. Un milagro para tu trabajo. Alábalo, que Dios es bueno. Pero tienes que bogar mal adentro. ¿Sabes qué? Gloria al Señor. Pero lo más que me llama la atención de la palabra, amigo, que me está escuchando, es que Simón, gloria al Señor, tenía una actitud como que, Señor, ¿cómo tú me dices a mí que, aleluya, tire las redes y no hemos pescado? Hemos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo y nada. Y me dices a mí dónde tengo que tirarlo. Imagínate, gloria al Señor, aleluya, que cuando estaba predicando esta poderosa palabra me hablaba. Porque imagínate, Antonio, tú pintando una palabra y venga alguien y dice, así no se pinta. Alaba lo que Dios es bueno, haga su gloria al Señor. Sí, porque aleluya, viene esa persona y dice, no se pinta así, tienes que pintarlo de este modo. Pero ¿sabe qué? Gloria al Señor, Dios está, gloria al Señor, probándote. Dios se quiere glorificar. Dios quiere hacer cosas grandes contigo. Por eso, gloria al Señor, Dios, aleluya, le dijo a Simón, boga mal adentro, Zoe. Aleluya, boga mal adentro. ¿Por qué? Porque algo grande hay ahí en ese mar. Algo grande va a acontecer en esta noche. Alábalo. Vamos a pedir al evangelista José Melesio que pase por aquí con los muchachos. Gloria al Señor. Alma mía, adora a Dios, que vengan por aquí. Ya que, amado, gloria al Señor, es miércoles. Este miércoles tiene que conectarte de 9 a 10. Aleluya. Gedeones de desarrollo, amado. Una cosa tremenda, Dios va a suceder. Aleluya. Va a pasar el miércoles de 9 a 10, amado. Aquí están los caballeros. Aleluya. Antonio Gazú, venga por acá. Gloria al Señor. Vea la cámara ahí. Gloria al Señor, ya tenemos a nuestro hermano evangelista José Melesio, donde se está corriendo la voz, donde, gloria al Señor, la gente se está impactando. ¿Quién, qué es eso de Gedeones? ¿Qué es eso, gloria al Señor, de desarrollo? Explíqueme, pero es que ya, gloria al Señor, aleluya, siento gloria. Es que algo está sucediendo. ¿Por qué Gedeones de desarrollo? Bueno, el evangelista José Melesio le va a explicar. La alabanza. Eso es, Dios bendiga a la audiencia de Como Llama de Fuego y este es el programa Dios tu Fortaleza, evangelista José Melesio. Aquí apoyando a este hermano Nelson, primero que todo, gloria a Dios, aleluya, como todos los lunes, ¿verdad? Aquí en la emisora. Estamos contentos de estar aquí en esta noche porque, gloria a Dios, venimos a anunciarle, bendito sea tu nombre, de que este miércoles 19 comienza el programa Gedeones, sí, sí, en Desarrollo de la Iglesia Esperando tu Señal. De hermano Luis Otero, de hermano Antonio Castillo y este servidor José Melesio. Gedeones, sí, en desarrollo, ¿qué es esto? Es que estamos llamando a Gedeones para este tiempo, bendito Dios, aleluya, para que se atrevan a decir que somos parte de la milicia del Espíritu Santo. Alma mía, alaba la gloria, que somos parte de la milicia del Rey de Reyes, señores, señores. Que esto no es, ¿verdad? El Army, tampoco es el Air Force. Gloria a Dios, aleluya. Esto es gloria a Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Gedeones en desarrollo es para este tiempo aquellos que se creen que saben, bendito sea tu nombre, que creen que saben que Dios lo está dirigiendo. dirigiendo en otros niveles, que saben que van a buscar lo posible, bendito sea tu nombre, para buscar la gloria y la presencia de Dios. Esto es Gedeón en Desarrollo, hermano. Así que en esta noche queremos presentarle a uno de los Gedeones principales de esta de ese programa, señor hermano Antonio Castillo. Bueno, Dios te bendiga, hermano que me escucha en esta hora. Queremos saludarle y decirte que este miércoles 19 a las 9 de la noche estamos en este programa como llama de fuego en tu vida, el programa Gedeones en Desarrollo. Señor, aleluya. Darle una experiencia nueva a nuestras vidas para decirte que Dios transforma, cambia y liberta al hombre. Eso y es. Que viene pronto, aleluya. Y que somos vasos útiles en sus manos, y así estamos creyendo en Dios, que podemos ser útiles en las manos de Él, y somos Gedeones en Desarrollo, aleluya. Así que estamos aquí todos los miércoles a las 9 de la noche, Gedeón en Desarrollo. Aquí le paso a nuestro hermano Luis Otero. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Estamos aquí los miércoles a las de 9 a 10. Gedeones en Desarrollo. Gloria al Señor. Sigue ahí, aleluya. Amén, gloria al Señor. Bueno, aquí se llenó la casa, gloria al Señor, porque de repente salió esto, Melesio, Gedeones Desarrollo. Gloria al Señor, donde hay caballeros, aleluya, caballeros de Gedeones, gloria al Señor, que van a desarrollar una palabra poderosa para la gente que necesitan, aleluya, de esta poderosa palabra. Bueno, explícame más ahí, porque es que ya la gente está como que es esto que sucedió de repente aquí. Gloria a Dios. Bueno, hermano, lo que pasa es que en este año tenemos la tarea, y gloria a Dios, aleluya, del Señor, ¿verdad? Nos ha dado la oportunidad de ser parte de los Gedeones de la Iglesia Esperando Tu Señal, para gracias al Señor y la gloria y honra para Él, ¿verdad? Somos presidente de la misma, de la Sociedad de Caballeros. Y esto fue lo que nació en nuestro corazón, ¿verdad? De poner el nombre de Gedeones, porque sabemos que el Gedeón, ¿verdad? Cuando fue llamado, bendito sea tu nombre, Dios, estaba en un momento que posiblemente para muchos estaba escondido, pero en realidad lo que hacía era protegiendo sus bienes, ¿verdad? Porque sabíamos que ya los mañanitas estaban, ¿verdad? Destruyendo todo lo que encontraba, que eso lo predicamos aquí con nuestro hermano Nelson. Y gloria a Dios, pero en un momento dado, ¿verdad? Le dieron un gran ejército, gloria a Dios, pero no era el ejército que en verdad él pensaba que era para poder vencer, sino que solamente utilizó 300 con el tiempo, gloria a Dios, aleluya. Por eso que somos 300 Gedeones, mi alma te alaba a Dios, aleluya. En este tiempo, únete a los Gedeones, únete a la victoria, únete a la visión de Dios, únete a la conquista de lo que Dios quiere hacer con ustedes, mi alma te adora a Dios, aleluya. Nosotros no somos los únicos Gedeones, esta palabra se multiplica para todo aquel que está escuchando en esta hora, mi alma te adora a Dios, aleluya. Esta palabra es para todo aquel que quiera recibirlo, bendito Dios. Sí, señor. Esta palabra es para aquel que crea, mi alma te adora, que en este tiempo, en un tiempo posiblemente difícil para muchos, pero de gloria para la vida cristiana, porque es un tiempo para que los Gedeones se levante en gloria. Gloria al Señor, o sea, Melesio, gloria al Señor, estamos ready para este miércoles. Eso es, estamos escucha ahí. Bien, estamos audiencia. Estamos con los nervios un poquito ahí, gloria a Dios, aleluya, sí, porque sabemos que, ¿verdad?, estamos en un desarrollo. No, los veo así pegados junto a mí, yo digo, bueno, me van a arrestar en esta noche. Gloria a Dios. Y más con la camisa de G2, bueno, pasó algo aquí, gloria al Señor. Esto está peor que la FBI. Alábalo, gloria al Señor, me bombardearon. Pero escúchame bien, es que hay gente activada, gloria al Señor, ya escuchando esto, amado, el miércoles 19, este miércoles, gloria al Señor, ya van a comenzar, va a haber, aleluya, no solamente ellos tres, van a haber también más gente, ¿verdad? Eso así, tenemos la Sociedad de Caballeros completa, son aproximadamente como 30 que van a estar viniendo miércoles, tan miércoles, no los 30, canaima, no te me asustes, porque no vamos a romper las paredes hasta allá, gloria a Dios, pero si hacemos este edificio, gloria a Dios, lo hacemos. Pero la cosa es, ¿verdad?, que van a venir, ¿verdad?, semana tras semana, van a venir, ¿verdad?, gloria a Dios, aleluya, diferentes caballeros y de la sociedad. También tenemos unas Gedeonas gloria a Dios, aleluya, en la sociedad de damas, ¿verdad?, que también están auspiciando lo que es Gedeón del Desarrollo. Por ahí anda mi esposa Limari también, gloria a Dios, aleluya, con su camisa oficial. Hermano, tenemos una camisa oficial también, creo que eso de paso. Tenemos una camisa oficial, gloria a Dios, aleluya, de los Gedeones en Desarrollo de la Iglesia Esperando Tu Señal. Hermano, estas camisitas las estamos, ¿verdad?, promocionando, gloria a Dios, aleluya, es parte del ministerio, ¿verdad?, de los caballeros, y es parte de los Gedeones de la Iglesia Esperando Tu Señal. Esto es profundo de iglesia, gloria a Dios, aleluya, Esperando Tu Señal. La camisa tiene un costo de $12, hermano. Usted pida su orden, 787-565-2502. Auspicie los Gedeones, auspicie la iglesia, auspicie el ministerio del Señor. Amén. Bueno, no solamente Gedeones. Gloria a Dios. Aquí está sucediendo algo. Todo aquel. Escúchame bien, porque esto le gusta a Canaima. Todo aquel gloria que quiera una actividad, o un cumpleaños, o una boda, gloria al Señor, o baby shower, gloria al Señor. Mira lo que está sucediendo aquí. Está Your Dreaming Key. Así eso es. Your Dreaming Key. Estamos dreaming aprendiendo, key. Estamos eso aprendiendo. Es. Gloria estamos al Señor. En desarrollo. Sí, estamos en desarrollo. O sea, Your Dreaming Key, gloria al Señor, bizcocho a $8 desde 8, gloria al Señor. Para toda ocasión y para diabéticos también. Hasta los diabéticos. Hasta los diabéticos gozan de la bendición. Ahí está. Canaima, no, mira, alábalo, hasta los diabéticos se va. Alábalo, gloria al Señor. Así que van a, mira, aquí está sucediendo cosas grandes. Pregúntate por nuestra variedad de los sabores. Para la información, puede llamar a donde Elimari. Vamos que Elimari ahí hable también. Dios los bendiga. Se pueden comunicar al 787-310-7813 conmigo, Elimari, y pueden también buscarlo por facebook.com, Your Dreaming Cake. Eso es. Gloria a Dios. Auspicio, eso es. Este espacio llega a ustedes gracias al auspicio de Your Dreaming Cake, bizcochos para toda ocasión. Si tiene una actividad, Your Dreaming Cake es quien tiene que llamar. 787-310-7813. 787-310-7813. Gloria a Dios, eso es. Ahí está, así que amado, gloria al Señor, todo aquel que quiera bizcocho de un cumpleaños, como dije, 310-7813, gloria al Señor. Ahí pude hablar con nuestra presidenta de esta. De Your Dreaming Cake, eso es así. Amén, gloria al Señor. Limari, esposa de José Melesio. Amén. Amén, gloria al Señor. Bueno, muchachos, aquí está sucediendo algo. Estamos predicando, gloria al Señor, de Simón. Simón. Simón, donde gloria al Señor, aleluya. Dios, aleluya, se dio cuenta de dos barcas, gloria al Señor, que estaban, gloria al Señor, acercándose, pero que estaban peleando para encontrar peces. Uh-huh. Gloria al Señor. ¿Y qué pasa? Dice la palabra, gloria al Señor, que Simón, gloria al Señor, aleluya, escuchó una voz que le decía, boga mal adentro. Uh-huh. O sea, hay gente, gloria al Señor, aleluya, que están tirando las redes y no están pescando nada, gloria al Señor, pero necesitan la dirección de Dios. ¿Qué me pueden decir de eso? Gloria a Dios, aleluya. Primero que nada, queremos, ¿verdad?, decirle a la audiencia que posiblemente nos encontramos en un momento de jocosidad, nos encontramos en un momento de que estamos aquí, que acabamos de llegar, ¿verdad? Estamos activos en lo que tiene que ver con este programa porque estamos gozosos y contentos de lo que va a acontecer con los Gedeones. Pero hablando a la palabra, ¿cuál es el tema, hermano Nelson? Bogar mal adentro. Bogar mal adentro. Estamos experimentando un tiempo, bendito sea tu nombre, que lamentablemente la gente quiere estar de orilla. La gente quiere estar posiblemente caminando por encima del agua, pero en la orillita donde saben que no se van a ahogar. Gloria a Dios, aleluya. La gente en este tiempo no quiere, ¿verdad?, escuchar la voz de Dios cuando Dios le dice boga mal adentro. Cuando Dios te dice que bogue mal adentro, a mal adentro, perdón, significa que es que algo grande viene para tu vida. Algo grande viene para tu ministerio. Algo grande viene para tu familia, tu finanza, tu matrimonio. Algo bueno y grande viene. Porque necesita que bogue más adentro, porque tiene que prepararte, gloria a Dios, aleluya, para lo que te va a entregar. Alma mía, alaba la gloria tuya, Jehová. Cuando bogamos más adentro, bendito sea tu nombre, también podemos entender, gloria a Dios, aleluya, que vamos a profundizar en lo que es la palabra del Señor. Vamos a profundizar en lo que Dios quiere, en los misterios que Él quiere que tú conozcas. Vamos a profundizar, alma mía, alaba la gloria tuya, Jehová, en todo aquello que desempeña el poder de Dios. Oh, mi alma te adora, Dios, aleluya. Vamos a abogar, mi alma te adora, Dios, aleluya, en los milagros. Oh, bendito sea tu nombre, en los prodigios, mi alma te adora, Dios, aleluya. Vamos a abogar en buscar y conquistar las naciones, mi alma te adora, Dios. Pero no cualquier nación, sino la nación que está posiblemente al lado tuyo, tu vecino, oh, mi alma te adora a Dios, tu vecina, tu amigo, tu amiga, aquel que está estudiando, el estudiante, mi alma te adora a Dios, los amigos, mi alma te adora a Dios, aleluya, el matrimonio también, que sobre todas las cosas en este tiempo necesita que boguen mal adentro, porque oye, hay muchos matrimonios que están siendo zarandeados. Mi alma te adora a Dios, y están siendo zarandeados porque uno de los dos posiblemente no está bogando mal adentro. Uno de los posiblemente se está, ¿verdad? Está en la orillita, mi alma te adora, Dios, aleluya. Oye, en la orilla pasan muchas cosas. A veces el agua está caliente en la orilla, pero no es por lo que... Ay, mi alma te adora, Dios. No voy a decirlo porque gloria a Dios, aleluya. Pero en la orilla se presta para muchas cosas. Gloria a Dios, aleluya. En la orilla no es lo mismo que mal adentro, mi alma te adora. Hay que meterse de rodillas, ¿verdad? A la cintura, hasta el cuello, mi alma te adora, Dios, aleluya. Para que puedan entender. Cuando tiramos las redes, entonces cuando tú vengas de ese mal de allá adentro, Cuando salgas de esa profundidad, mi alma te adora a Dios, algo va a acontecer. Porque esas redes van a llegar llenas. Van a llenar llenas de poder, de autoridad, del dominio propio. Bendito sea tu nombre. Aleluya. Va a venir de lleno del Espíritu Santo. Y recibirás poder cuando haya venido sobre ti, que el Espíritu Santo. O sea, ve y boga mar adentro. Bueno, gloria al Señor, aleluya. ¿Qué me dice de eso, Antonio? Gloria al Señor. Estamos activados aquí, alábalo. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Bogar mal adentro. Eso es. En esta noche el Señor te está pidiendo un poco más de ti, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Él quiere que tú experimentes cosas nuevas y ocultas que aún tú no conoces. Eso es. Él quiere darte cosas grandes y poderosas, así que debes de entrar mal adentro, bogar mal adentro. Las situaciones que están sucediendo en tu vida, no las sé, pero... En esta noche el Señor quiere decirte, tengo grandes cosas para ti. Aleluya, eso es. Pero necesito que creas en mí, aleluya. Activa tu fe, boga mal adentro. Él está esperando solamente que activa tu fe, boga mal adentro, aleluya. Eso es, gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor, José. Wow, aquí esto está, bueno, Antonio está dejando asombrado. Gloria al Señor, porque de verdad. Es uno de los gedeones que tenemos para este tiempo, mi alma te adora, Dios, aleluya. Amado, deje ahí su petición, gloria al Señor, queremos orar por ti. Eso es, gloria a Dios, hermano. Mire, en este tiempo de bogar mar adentro, póngalo en el lado espiritual. Simón, ¿verdad? Escuchó la voz. Que le decía, sí, señor. Boga mar adentro. Sí. Bendito Dios, aleluya. Cuando él escucha esto, posiblemente en mi humanidad, yo escucho que alguien me dice que me tira a la profundidad y yo no me voy a tirar. Santo. Porque voy a decir, ¿quién me está diciendo a mí que me tira allá adentro? Porque posiblemente yo no sé nadar. Mi alma te adora a Dios, aleluya. Pero de eso se trata. Cuando Dios te está diciendo a ti en esta noche que tienes que bogar adentro, es que está falta de saber nadar. Tienes que tirarte para experimentar, bendito Dios, aleluya. Tienes que tirarte para poder ver lo que Dios quiere enseñarte. Amén, mi alma te adora, Dios, aleluya. Por eso Dios le puso en el corazón a nuestro hermano Nelson que bogue mal adentro. ¿Por qué? Porque primero habló con él, habló conmigo y ahora está hablando contigo. Que tengo que bogar mal adentro, que tengo que hacer algo más, un esfuerzo. Mi alma te adora, Dios, aleluya, para poder que... moverme con facilidad dentro de las aguas, que es el Espíritu, bendito Dios, aleluya. Llenarme de conocimiento, alma mía, alaba la gloria. Sí, algo señor. Dios quiere hablar contigo, por eso quiere que te metan en esa profundidad. Porque Dios no te va a decir que te metan en profundidades sabiendo que tú no vas a poder. Él sabe que tú puedes, aleluya. Mi alma te adora a Dios, aleluya. Él sabe que tú puedes llegar a ese nivel de profundidad y no te vas a hundir en ello. Bendito sea tu nombre. Gloria. Así que boga más adentro, porque Dios tiene algo para ti en esta hora. Así que, amado, gloria al Señor, lo más que me llama la atención, muchachos, es que Simón, gloria al Señor, estaba, gloria al Señor, aleluya, como dije ahorita, lunes, martes, miércoles, jueves, tratando de pescar, gloria al Señor, aleluya, esos peces. Y dice la palabra, gloria al Señor, que mira lo que le contesta Simón. Respondiendo, Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mm-hmm. Wow. Mm. Y el Señor te está diciendo, ahí no es. Tienes que bogar más adentro para que veas que vas a encontrar peces. Eso es, gloria a Dios. ¿Sabes que mucha gente hoy en día no quiere hacerle caso a la voz de Dios? Mucha gente, gloria al Señor, aleluya, le dice, camina por aquí, no quieren caminar por ahí, amado. ¿Por qué? Aleluya, porque no quieren bogar más adentro. Eso es que hay mucha gente tirando en su ministerio, lamentablemente las tarrayas la está tirando en peceras vacías, alma mía, alaba la gloria, en terrenos que no son fértiles, bendito Dios, aleluya. Hay gente que está tirando las redes, bendito Dios, aleluya, en donde están las chopitas, mi alma te adora a Dios, pero Dios quiere que tú busques los tiburones, oh bendito sea tu nombre. Estamos hablando espiritualmente, pero también humanamente. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos dice que tire las redes, es porque quiere que tú busques las vidas, porque somos ahora pescadores de hombres, mi alma te adora a Dios, aleluya. Por eso es que Él quiere que tú las tires, bendito Dios. Sí, señor. Porque Él que necesita que tú, ¿verdad? Es que cuando estamos de orilla, Dios mío, mi alma te adora a Dios, aleluya. Suelta. Nelson, hermano Nelson, esto es lo que está pasando, que cuando estamos de orilla, mi alma te adora a Dios, no vemos lo que Dios quiere hacer con nosotros. No vemos las esperanzas y la promesa, mi alma te adora a Dios, aleluya. Muchos quieren tener títulos, muchos quieren tener ministerio, oh, mi alma te adora a Dios, pero son de guachi, es de orilla, mi alma te adora a Dios. Aleluya. Necesitamos gente que se tiren a lo profundo, gente que se atrevan a decir, yo voy a mí, porque el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo me acompaña, mi alma te adora a Dios, aleluya. Gloria. Gente que se atreva a decir que somos guerreros, que somos gedeones en este tiempo, mi alma te adora a Dios. Y estos gedeones de aquí hoy, que estamos aquí, cada uno de nosotros, alábalo, estamos dispuestos a tirarnos mal adentro, mi alma te adora a Dios, aleluya. No importa en qué barca, porque sabemos quién va a llevar guiándola. Alábalo, tenemos aquí, dice, oración, sí, por Zulma, liberación y restauración. Amén. Vamos a estar orando por Zulma. Gloria al Señor, aleluya. Mira, Dios está haciendo cosas grandes. Dios está hablándote. Dios lo que quiere es que vaya a lo más profundo de la mal, amado, para que tú, aleluya, sepas. ¿Sabes qué? Lo más que me llama la atención, Melesio, es que, como yo digo, estos peces, gloria al Señor, me imagino que se pusieron todo en conjunto para caer en las redes. Eso es. Se alábalo. Porque, aleluya, se pusieron de acuerdo para decirle, ¿sabe qué, gloria al Señor? Pedro, Simón, aleluya, tiene que ver la gloria de Dios. Pues vamos a juntarnos. Yo no, o sea, yo me imagino. Sí, eso sí, no sí. Está, pero yo me imagino. ¿Sabe por qué? Porque Dios, aleluya, le está diciendo hace rato, ponga mal adentro. Y de repente, gloria al Señor, que Simón hizo caso, ¿qué hubo? Una bendición. Es. Aleluya. Que las barcas se hundían. ¿Sabe qué? Hoy en esta noche se va a hundir, aleluya, tu familia de bendición, alábalo. Hoy en día tu matrimonio se va a hundir de bendición. Hoy en día, gloria al Señor, tu casa se va a... Este es tu tiempo, por eso, alábalo. Por eso es que el salmista decía, mi copa está rebosada. Ay, ¿por qué? Papá, porque se estaba en la profundidad. Sí, se metió, señor, en la profundidad y pegó a rebosar, alma mía, alaba la gloria tuya, Jehová. Pegó a someterse, pegó a meterse ahí en la palabra, se metió en el espíritu, se metió en el agua, oh, mi alma te adora, Dios, aleluya, y pegó a rebosar su alma. ¿Por qué? Porque se, oh, mi alma te adora, se atrevió a meterse a mar profundo, se metió, y cuando se metes tú, se mete papá, mi alma te adora, Dios, aleluya, y Dios hace grandes cosas, por eso es que se hunde. Yo quiero hundirme en bendición, mi alma te adora a Dios. Yo quiero sentirme a veces como un carro, alma mía, lava el cordero. Cuando tú le das paleta ahí a la gasolina que se inunda, así hay que estar en este caminar, mi alma te adora a Dios, aleluya. Hundido, mi alma te adora a Dios en la presencia del Espíritu Santo. Aleluya. Wow. Gracias, poderosa. Esto baja del cielo. Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, decía Simón. Más en tu palabra echaré las redes. Más en tu palabra. Más en tu palabra. Sí. Así que todas las cosas que ha podido hacer en tu vida, remedio, y nada te ha salido. Esta noche yo te digo que en el nombre de Jesús, echa las redes. Para que Él pueda intervenir en tu matrimonio, para que Él pueda intervenir en tu trabajo, en tu vida personal, aleluya. Sí, Él puede hacer todo, boga mal adentro, aleluya. Así que yo te exhorto que echen la red en esta noche. Poderoso Dios. Sí, Señor. Gloria al Señor, aleluya. Decía, ¿qué decía ese texto al final? ¿En qué? ¿En su qué? Gloria al Señor. En tu palabra echaré las redes. Más en tu palabra. Eso es así. ¿En qué más vamos a poner nuestra confianza cuando el Señor nos dice que boguemos mal adentro? Amén. Cuando Él nos hable. Oiga, es en su palabra, hermano. No es en el nombre de Nelson, no es en el nombre de Melesio de Antonio, no es en el nombre de nuestro hermano Luis Otero, ni Mari, ni Yamilka, ni tampoco de Canaima, sino que es en el nombre, sobre todo nombre, Jesús. Es en el rey de reyes, señores y señores, es en su palabra. Cuando tú declaras la palabra en la profundidad del Espíritu Santo, que tú, cuando tú dices yo le creo a Dios, cuando tú dices Jehová mi fortaleza y que Él me ayudará y me acompañará, oye, no hay mar tan profundo que tú no puedas llegar, bendito Dios, aleluya, porque el Señor Jehová estará contigo. Escúchame bien, amigo, y mira lo que dice esto, Melesio. Después que Simón vio, gloria al Señor, esa bendición tan grande, hasta yo me voy de rodillas. Eso es. Dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Wow. Que reconoció, gloria al Señor, aleluya, que era un hombre pecador, aleluya. Sí, Señor. Y también, pero un hombre que tenía experiencia de pescar. Sí, Señor. Se arrodilló, porque toda la gente que me está escuchando aquí se tiene que arrodillar ante Dios. ¿Por qué? Porque Dios sabe, aleluya, Dios te está indicando, echa la red de mal adentro, gloria al Señor, vas a ver la bendición. Y Pedro dijo, no, yo tengo que... Es que esto es algo grande. Eso es. Y tú sabes qué, hermano, que está escuchando, y hermano Nelson. Hermano Antonio, lo importante de esa palabra es que cuando él está diciendo que soy hombre pecador, es porque él está declarando y mejor dicho, está, gloria a Dios, aceptando y reconociendo, y todo sea tu nombre, que al él decir alábalo, que no puede, que cómo es posible, mejor dicho, cómo es posible, si yo tuve toda la noche, ya tú me estás diciendo a mí que yo vaya y lo haga, cómo es posible. Oye, está creando en él una duda de que Dios le está diciendo un mandato y él no quiere recibirlo. No sé qué Dios te está diciendo hoy que tú estás dudando, pero no seas tú como Pedro pensando que no se puede. No seas tú pensando después para después decir, Dios mío, soy un hombre pecador porque no lo logré. Oye, Dios te está diciendo hoy que busques más adentro y es por algo. Alábalo. Mira, y mira lo que le dice. No temas, desde ahora será pescador de qué. De hombre. De alaba. Hombre. O sea, que hoy, aleluya, comienza un llamado poderoso en tu vida. Eso es. Se acabó de pescar, gloria al Señor, el mundo. Se acabó de pescar las cosas, gloria al Señor, que no edifica. Y es momento de pescar, gloria al Señor, las vidas que necesitan a Cristo. Eso es. Alábalo. No solamente las vidas que necesitan a Cristo. Es momento de pescar, gloria al Señor, lo que se había perdido. Alábalo, que Dios es bueno. Es momento de pescar, gloria al Señor. Si tu matrimonio se está cayendo, si tu finanza se está cayendo, gloria al Señor, comienza a pescar eso. Aleluya, diciendo, Señor, yo sé que vas a llenar mi nevera. Alábalo, yo sé que vas a llenar mi alma, yo sé que vas a llenar mi vida, gloria al Señor, yo sé que tú me vas, aleluya, a llenar del poder de Dios. Alábalo. También saludamos a la audiencia de www.radioesperanza.com. Sí, señor. Están allá, ¿verdad? Sintonizando con nosotros, y saludamos de manera especial a los que están ahí también escuchando por 716-748-0172. Tengo entendido que nuestro hermano Abdiel de Jesús, que acaba de salir de un culto poderoso en un hogar allí en Covadonga, de nuestro hermano de la fe allá, nuestra hermana Xiomara, gloria a Dios, y su mamá Venus, gloria a Dios, y Elizabeth, y nuestro hermano también Alejandro, gloria a Dios, les saludamos, le damos un beso, un abrazo también. Nuestro hermano Antonio tiene que estar escuchándonos con su papá, ¿verdad? Con Venano Benigno y su esposa, gloria a Dios, aleluya, está también ahí sintonizada, gloria a Dios, aleluya. Así que saludamos también a nuestro hermano Carrasquillo, ¿verdad? El maestro de nuestra iglesia, gloria a Dios, aleluya, que también tiene que estar en sintonía. Saludamos, abrazos, besos a todos. Hermano, bogue más adentro. En esta noche Dios te está diciendo que bogue más adentro, que salgas de la orilla, bendito Dios, aleluya. Sabemos muy bien que Pedro, bendito Dios, aleluya, era un pescador y era uno de los mejores quizás en ese tiempo, gloria a Dios, aleluya. Y Dios, ¿verdad?, le dice que bogue más adentro, pero lo más que me llama la atención es que dice que tire las redes, mi alma atadora es el cordero, y que cuando saca esas redes están llenas, y está tan y tan llena que las barcas se hundían y eran dos. Mi alma atadora, Dios, aleluya. Es para que veas la doble bendición que vas a recibir cuando te vas más adentro, cuando escuches la voz de Dios, cuando tú te atreves a escuchar la voz de Dios y te mueves en el fe y en el movimiento del Espíritu Santo, eso que tú recibes, abundancia de la mejor, bendito Dios, aleluya, porque son bendiciones que Dios te va en multiplicaciones. ¿Por qué? Porque cuando tú tiras en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, algo tiene que acontecer, algo tiene que pasar en tu vida, se va a llenar tu vida de bendición, se va a llenar tu casa, mi alma atadora, Dios, aleluya, de bendición, no tan solamente en tu casa material, sino tu casa espiritual, bendito Dios, aleluya, porque hay veces que Dios nos está indicando, a mí Dios me está hablando hoy, Dios me está diciendo que me tire mal adentro, ¿por qué? Porque gloria a Dios, aleluya, me hace falta llenarme, me hace falta buscar presencia, me hace falta sumergirme en su palabra, llenarme del poder del Espíritu Santo de Dios, de cancelar todo plan inoperante que pueda venir a mi vida, alma mía, alaba la gloria, aquello que pueda venir de destrucción, aquello que pueda venir, oh, mi alma te adora, Jehová, aquello que pueda venir, bendito sea tu nombre, de maldición, porque lo cancelamos en esta hora. Así le pedimos a todos ustedes que en esta hora se sumerjan con nosotros, tiremos redes y salgamos con la bendición que Dios quiere para nosotros. Amén. Tenemos a Jonathan, que envía saludos. Tenemos a Nora, envía saludos también. Gloria al Señor. Tenemos a Dariana Morales desde Trujillo, oración por fortaleza. Gloria a Dios, Dariana, nuestra hermana, la hermana de tu hermano Luis Otero, gloria amén, a Dios. Amén, vamos aleluya a estar orando ya mismo, gloria al Señor, por ella también. Es otra cosa, vamos a estar comiendo bizcocho pronto, gloria a Dios, la hermana Dariana se casa, gloria a Dios, aleluya. Gloria así que ella tiró la red y ahí está, va a coger bendición, gloria a Dios. Así que envíanos tu mensaje, queremos orar por ti, gloria al Señor. Aquí hay bizcocho muy para abajo, gloria al Señor, alábalo. Así que, Libari, sigue ahí. Gloria al Señor, en You're Dreaming Cave. Así es. Eso es. Pero sí, amado, gloria al Señor, tienes que bogar mal adentro. Sí, señor. Vamos a dar también queremos decirle, amado, gloria al Señor, el 22, este sábado, merece, este sábado, yo sé que hay diferentes trabajos que hacer, gloria al Señor, un mismo espíritu, un mismo pensar. Unos se van allá, gloria al Señor, en lo de... De ambulante, otros se van ahí, gloria al Señor, en... A los rosales. Los capellanes, otros capellanes, en los rosales. ¿Sabes? La misma iglesia estamos trabajando, gloria al Señor, en un mismo pensar, en un mismo espíritu, amado, porque hay que trabajar. Pero este 22 de marzo vamos a estar en Trujillo Alto allí, gloria al Señor, llevándole comida a los deambulantes, amado, porque ahí es que están los Gedeones. Eso es así, vamos a estar allí los Gedeones, ¿verdad? Compartiendo con nuestro hermano Nelson allí, ayudando, apoyando, gloria a Dios. Tenemos el barbero, nuestro hermano Luis, que va a estar por allí también, aleluya. Nuestro hermano Antonio también, que va a estar allí identificado, gloria a Dios, aleluya. Vamos ahí con nuestras camisas de Gedeones a hacer el trabajo, bendito Dios, aleluya. Luego de ahí también los capellanes de nuestra iglesia, ¿verdad? Van a estar también en la corrección de Humacao, bendito sea tu nombre, llevando palabras. Al que también tiene, ¿verdad? Que en la cárcel, ¿verdad? Llevarlo también a los necesitados allá. Y luego, ese mismo día, sábado en la noche, residencial Los Rosales en Trujillo Alto, también va a estar allí nuestro pastor, que Carlos Mercado, va a estar allí también llevando una palabra poderosa en ese residencial. Sí, señor. Mire, hermano, no tiene excusa para buscar dónde meterse. Si usted tiene, ¿verdad? No tiene nada que hacer el sábado, quiere gozarse, gloria a Dios, aleluya, con estos ministerios que están aquí, pues gloria a Dios, allí vamos a estar esperando que usted llegue. Y la iglesia sigue, aleluya, creciendo, amado, porque también el sábado del mes del programa de nuestros pastores Mariluz Burgo y Carlos Mercado, eso es así. Los sábados de 3 a 4, gloria al Señor, el programa Cantando Victoria, eso es. Aleluya, los sábados, eso amado, gloria al Señor. El primero y el tercer sábado. El primero y el tercer sábado, están ahí mis pastores, gloria al Señor, tiene que conectarte ahí, amado, porque hay palabra para ti, gloria al Señor, ese sábado. Así que, amado, gloria al Señor, todo aquel que no, aleluya, no tiene nada que hacer esos sábados, amado, conéctese ahí, aleluya, Dios tiene palabra para ti, aleluya, el programa Cantando Victoria, gloria al Señor. Con mis pastores Mariluz Burgo y Carlos Mercado. Gloria al Señor. También queremos dar una invitación, hermano Nelson, y gracias por la oportunidad, ¿verdad? Queremos dar una invitación a todos los hermanos que estén cerca de Residencial Covadonga o en Covadonga. Este domingo 23 vamos a estar allí predicando y bajo el tema El Calvario, gloria a Dios, aleluya. Vamos a recordarle a muchas personas qué ocurrió en aquel lugar para darle, ¿verdad?, llevarle una palabra de aliento. Y tirar las redes allí, a ver qué Dios va a hacer allí en aquel lugar. Ya Dios nos encomendó ir allí. Ese va a ser este domingo 23. Por la noche, exacto. A 7 de la noche nos está invitando a la iglesia Cristo, la Vid de Vida, de Pastor José Cruz, el pastor del evangelista amigo de nosotros, Héctor Amoró. Nos hizo invitación para estar allí y vamos allí, vamos a apoyar, ¿verdad? Porque no estamos exentos a apoyar a nadie, estamos exentos para apoyar a todo el mundo. Eso es. O sea, queremos apoyar a todo el que se pueda, después que sea en el perfecto orden de Dios y sea para la voluntad de Dios. Y lo más importante, buscar, ¿verdad?, las almas que están perdidas. Amén. Tenemos aquí a nuestro amigo, hermano, gloria al Señor, Omar Rivera. Envía saludos a todos los hermanos. Amén. Dios te bendiga, Omar, de manera especial. Se le quiere. Un guerrero, gloria al Señor, que predica la poderosa palabra y Dios lo usa de manera especial. Te bendiga, guerrero. Aleluya. Así que, amado, gloria al Señor, estamos hablando que Simón, gloria al Señor, aleluya, tuvo que ir a abogar mal adentro. ¿Por qué, gloria al Señor, mucha gente no está abogando mal adentro? Porque, gloria al Señor, aleluya, no le están haciendo caso a la voz de Dios. ¿Sabes qué, gloria al Señor? Es momento de, aleluya, estar en lo profundo de la mar, gloria al Señor, para que veas que Dios tiene una bendición para ti en esta noche. Dios quiere hacer cosas grandes contigo. Mira, Melesio, ¿sabes qué? La gente hoy en día, gloria al Señor, no quiere tirar las redes donde Dios quiere. Eso es. Y es así, gloria al Señor, así, amado. Gloria al Señor, tiene que, aleluya, tener que tirar las redes donde Dios dice. Eso es, gloria a Dios, aleluya. Amén. Poderoso Dios. Eso es. Bogar más adentro, aleluya. Acuérdate, los miércoles, todos los miércoles, desde este 19, Gedeones en Desarrollo, aleluya. Sintonízanos, aleluya. Acuérdate, bogas más adentro en esta noche, échale vuestra red para pescar. Esta noche, aleluya. Gloria a Dios. Amén. Esta noche, gloria al Señor, seguimos gozándonos, gloria al Señor, aleluya, porque aquí están los Gedeones, Antonio, aleluya, Luis Gazú, que está por ahí, Melesio. Esto fue de repente, amado, porque gloria este miércoles te tienes que conectar, porque hay palabra para ti, hay algo grande. Yo no sé si van a hablar de su testimonio. Eso es así, el programa va a empezar, ¿verdad?, llevando testimonio de cada uno de nosotros, especialmente de cada uno de ellos, porque ya han escuchado el mío. Sí, señor. Pero, gloria a Dios, vamos a estar llevando testimonio en vivo, ¿verdad?, de lo que aconteció con nuestro hermano Antonio, cuando tuvo un momento de casi que, ¿verdad?, pierde su vida. Nuestro hermano Gazú también, gloria a Dios, aleluya, que tuvo un momento que casi pierde la de él. Vamos a estar, hermano, trayendo este miércoles, va a ser un miércoles de mogar mal adentro. Amén. De buscar, ¿verdad?, de sacar el viejo hombre, exhibirlo por fuerita, de lejito. darle a entender que está muerto. A mí alaba la gloria, pero exhibirlo en, porque no es necesario a veces, ¿verdad?, que nosotros testifiquemos de dónde salimos. Mi alma te adora a Dios, aleluya. Para que la gente pueda entender que Jesús transforma, que Dios transforma. El flagel está, ¿verdad?, ya en las redes sociales. Bendito sea tu nombre. Está todo el mundo, ¿verdad?, esperando este día. Eso es. Está la promoción, está el video, gloria a Dios, aleluya, de lo que es Gedeones en desarrollo. Vamos a estar tratando de hacer todo lo posible para llevar una palabra fresca, bendito sea tu nombre, pero también una palabra de aliento para que la gente pueda entenderla. Hay mucha gente con talentos escondidos. Y por eso que estamos haciendo esto ahora de Gedeones en desarrollo. Nuestro hermano Antonio, adorador del Señor, nuestro hermano Luis Otero, está desarrollando también. Está por allá porque, gloria a Dios, le dio un taquito, gloria a Dios. Pero estamos bregando con eso, gloria a Dios. Esperemos que para el miércoles estemos ready. Si no, pues le tiramos un poquito de taco, de salsa y bregamos con él. Y sin queso. Y sin queso, gloria a Dios. Pero que gloria a Dios, jocosamente le decimos, ¿verdad?, esto, pero la gloria para el Señor, hermano. Vamos a estar, gloria a Dios, aleluya, este miércoles. Gedeones en desarrollo. Y usted tiene que conectarse, hermano. Vamos a hablar de muchas cosas aquí muy importantes y muy serias, hermano, en la palabra del Señor. Pero sobre todo, vamos a hablar de lo que Dios ha hecho con nosotros para nosotros poder ser llamados Gedeones para este tiempo. Amén, gloria al Señor. Así que, amado, gloria al Señor, siga ahí en sintonía. Gloria al Señor. Vamos a orar por las peticiones ya mismo. Recuerda, este miércoles va a ser cosas grandes, mayores. Gloria al Señor, junto con estos guerreros que están aquí conmigo, amado. Gloria al Señor. Y de verdad, Dios ha sido bueno. Así que yo le voy a pedir, antes, gloria al Señor, le voy a pedir a Melesio que ore por Zulma. Gloria al Señor, liberación y restauración. Amén, gloria al Señor. Y tenemos a Dariana Morales. Gloria al Señor, que también pide oración por Fortaleza y por los hermanos que están aquí, gloria al Señor, en sintonía, sabiendo que ellos van a abogar más adentro. Soy gloria a Dios. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, en esta hora, Señor, te damos gloria y honra a ti, Señor, aleluya. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das en este lugar, bendito Dios, en este espacio de Dios de tu fortaleza, Señor. En esta hora te pido por Zulma, Dios, aleluya. Ella te pide, Señor, aleluya, que tú la restaures, pero que sobre todo restaure, Dios, pero también que liberte, Dios, aleluya. Tú conoces de qué debe ser libertada. Tú conoces dónde tiene que ser la necesidad, dónde la necesidad de ella está en la restauración. Yo te pido cobertura sobre ella, Dios, sí, aleluya. Señor. Que tú, Señor Padre, pueda quebrantar, ay, aquello que no sea de ella, Dios, aleluya. Y que a ti no te agrade, Dios, que tú la liberte, que rompa cadena, Dios, aleluya. Que tú restaures su corazón, su mente, su pensamiento, Dios, aleluya. Aleluya. Llega ahora allí, Señor Padre, pensamientos torcidos, bendito sea tu nombre, Dios, aleluya, que tú los enderece, Dios, en esta hora, Jehová. Te pido liberación sobre su vida, liberación, sí, sobre su alma, liberación sobre su mente. Oh, mi alma te adora, Dios. Liberación sobre su boca para que pueda declarar victoria. A mí alaba la gloria. Que se convierta, Señor Padre, en una gedeona, Dios, aleluya. Que esté bogando mal adentro en este tiempo, Dios, para que pueda ser libre en el nombre de Jesús. Hubo sangre, Señor Padre, que tú derramaste por esta mujer, Dios, aleluya, que ella debe ser libre en este momento. Y así lo creemos, Jehová. En el nombre de Jesús te damos gloria y honra, Señor. Así será, Señor Padre. Mira a Dariana, Dios. Fortalézala, Señor Padre. Fortalécela, Señor Padre. Llénala, Señor Padre, de poder, sí, de autoridad. Oh, mi alma te adora, Dios. Mira a Jonathan, por salud. Saludos, bendito sea tu nombre, Dios. Lo bendícelo, Señor Padre. Envíalo, Señor Padre, a los lugares pastos, Dios, aleluya. Gracias, Señor, porque tú nos llamaste a él, Señor Padre, en esta hora, Jehová. En el nombre de Jesús, mero mal también, Señor, aleluya. Que le envía saludos, bendice su ministerio, bendice su garganta, su boca, Dios, aleluya. El predicador tuyo del Evangelio de Jesucristo es un guerrero que también tira las redes, Dios, aleluya. Bendícelo, guárdalo, Señor. En el nombre de Jesús te damos gloria y honra a ti, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, gloria al Señor. Así que, amado, gloria al Señor, hemos terminado este mensaje diciéndote, gloria al Señor, que tienes que bogar mal adentro, gloria al Señor, como hizo Simón. Gloria al Señor, sabe que si no tiras las redes donde Dios te indica, no vas a ver la bendición. Eso es. Es momento, gloria al Señor, le tiré esas redes. Si Dios te dice a la mano derecha, a la mano derecha, a la mano izquierda, a la mano izquierda. Señor. Es momento de hacerle caso a la voz de Dios porque algo grande se aproxima para tu vida. También, gloria al Señor, todo aquel que quiera, aleluya, bizcocho, hacer una actividad o cumpleaños, algo, nos puede llamar, gloria al Señor, al 310-7813, 310-7813 o en facebook.com, gloria al Señor, también, aleluya, lo puedes conseguir en Your Dreaming Cave, Facebook, en Facebook ahí, gloria al Señor, con Limari, amado. Estos bizcochos son de bendición. Son bizcochos declarados de unción. Eso es de unción, bajo la unción, en el nombre de Jesús, Melesio. Hermano, y los bizcochitos no engordan. Alábalo, gloria al Señor. Engorda usted. Pero gloria a Dios, es bendición. Mi alma te adora, Dios, aleluya. Así que, y se me olvidó también decir, Se nos olvidó, me decía 17 de mayo. 17 de mayo, ¿para qué fuiste llamado? ¿Para qué fuiste llamado? Parte de eso parte es, dos. Pronto, gloria al Señor, viene el flyer por ahí. Es que hay tanto trabajo, amado, que... No, eso no es vida, pero gloria al Señor. Estamos ya, tengo entendido ya que vamos a ir a reunirnos con nuestro hermano Abdiel de Jesús, ¿verdad? Gloria a Dios, que está al frente de lo que es los cultos evangelísticos de nuestra iglesia. Y vamos a ir allí a donde reside su tía, gloria a Dios, aleluya, en el sector Hoyo 2. Vamos gloria a ver si podemos organizarlos allí, esos en Coupé y Bajo, gloria a Dios, aleluya. Señor. Hermano, haciendo el trabajo, volando mal adentro, y allí sí que hay que volar porque allí es un hoyo, literalmente, gloria a Dios. Vamos para allá adentro, gloria a Dios, aleluya. Vamos a sumergirnos en ese lugar, vamos a tirar las redes allí porque sabemos que hay vidas allí para Cristo y de que Dios va a salir con ellos. Así que espero, hermano, ya estamos ahí. 17 de mayo, ¿para qué fuiste llamado parte 2? El hermano evangelista Nelson Ortiz, este servidor José Melesio. Gloria al Señor. Así que, amado, gracias a los muchachos, José Melesio, a Antonio, a la amada esposa, gloria al Señor, José Melesio, Limaria, a Luis Gazú, gloria al Señor, a Canaima, a mi esposa que está ahí, a todo el mundo que está aquí conectado. Gracias, gloria al Señor, por siempre estar ahí apoyándonos. Gloria al Señor, amado. Gloria al Señor, es miércoles, recuérdese, es miércoles. Gloria al Señor, este calvito que está aquí va a encenderle esa llama, alaba lo que Dios es bueno. Bueno, así que, gloria al Señor, pronto, escúcheme bien, pronto, voy a entrevistar, y esto se escucha como medio bien... Televisión. Pronto voy a entrevistar a alguien y lo voy a traer aquí en Como Llama de Fuego a Tu Vida. Un hombre que fue muchos años santero. Y de verdad, gloria al Señor, aleluya, vas a saber cómo Dios lo sacó de ahí. Voy a hablar con Canaima, gloria al Señor, para condinar, que es el presidente de esta emisora, gloria al Señor. No. Tranquilo, que tú no eres santero. Pero pronto, gloria al Señor, voy a estar hablando con él a ver cuándo es el día. Se tiene que conectar, amado. Es algo que tú escuchas eso y wow, ¿cómo fue? Así es, hay gente que, ¿verdad? Sabemos que, ¿verdad?, nosotros estamos limpiados por la sangre del Cordero y tenemos la protección. Pero hay gente que ponen, lo diría en esta palabra, ponen en poco el efecto que puede hacer un brujo. Gloria a Dios, aleluya. Porque la maldad existe, hermano. Y porque la Biblia es clara, dice que le seguimos, que le vamos a tener que coger entre dos señores. Sí, señor. ¿Verdad? Y son dos: es el diablo, o está con el diablo, o está con Dios. Gloria a Dios, aleluya. Así que sabemos que la maldad existe. Yo tengo parte de lo que sé, lo que es, ¿verdad? Ser espiritista, pero me sumergí. Alábalo. Entonces, antes me bañaba con la sangre de gallina y hoy me lavaron con la sangre del cordero. Alábalo. Gloria a Dios, aleluya. Y ahora puedo decir que Dios es más grande. Y ese es mi Señor. Así que Geodeón es en desarrollo. No te lo pierdas. Alábalo. No te ha crecido pelo porque de verdad. Así que gracias a Melesio. Gracias a Antonio Gazú. Gloria al Señor, Limari, por estar aquí conmigo. Gloria al Señor en el programa. Nos vamos a gozar también el miércoles. Gloria al Señor. Si no venimos, nos vamos a conectar. Quiero escucharle eso, amado. Gloria al Señor. Porque de verdad, aleluya, sabemos que van a venir con palabras poderosas. Así que, amado, gracias por estar en sintonía. Sigan apoyando estos ministerios humildes, amado. Gloria al Señor. Donde no llevamos la gloria, sino que la gloria es de Dios. Amén. Amén. Se acabaron los amenes aquí. Se fue todo el mundo. Amén. Gloria a Dios. Así que Dios les bendiga. Gracias, hermano Nelson, por la oportunidad. Hermano, recuerde, ¿verdad? Llegamos así de improviso, pero gloria a Dios, aleluya. Todo esto es en el amor de Dios, en la jocosidad, porque, ¿verdad?, tenemos ya la confianza de nuestro hermano Nelson. Sí, señor. Y con la audiencia que ya nos escucha, ¿verdad? Lunes tras lunes y ahora miércoles tras miércoles. Y como a todos los demás programas, gloria a Dios, aleluya. Esperemos que se goce, no tan solamente con el programa de Gedeones, sino con el programa de Dios tu Fortaleza y cada uno de los programas que se transmite a través de www.comollamadefuegoatuvida.org. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Y recuerden, Gedeones en desarrollo, miércoles de 9 a 10 te vamos a estar esperando. Así que este fue el programa Dios tu Fortaleza con este servidor evangelista Nelson Ortiz. Gracias, amado, por estar en sintonía y los veremos el próximo lunes. Dios te bendiga. Dios te lo bendiga. Hasta aquí el programa Dios es tu Fortaleza con el evangelista Nelson Ortiz. Para invitaciones, 787-414-3440. Recuerda que un programa similar a este lo podrás escuchar la próxima semana. Dios les bendiga.